Todo en la vida tiene su compás. ¿Ya descubriste el tuyo? Cada segundo cuenta. Si tienes la clave, cada segundo te acerca a la riqueza. ¿Estás tratando de ajustarte al ritmo que marcan los mercados? ¡Así no vas a conseguir nada! ¡Ese es el compás que marcan otros! ¿Acaso no sabes que el activo de inversión más valioso eres tú? Llegó el momento de que tú marques el ritmo. Es hora de que el mundo se ajuste a tu compás. Yo te voy a dar la clave para conseguirlo. En mi curso de criptoidentidad, creación, inversión, tributación y autocustodia segura. Marca tú el compás.